Estamos con Marcelo. Marcelo, primero agradecerte por habernos recibido acá. Venimos como un poquitito de pudor. Pero bueno, por supuesto también tu boliche invita también a que haya vecinos, vecinas, y en algunos casos hasta amigos que vienen acá, no solamente a desayunar, sino a compartir un momento. Así que muchas gracias por recibirnos, Marcelo. El negro. Bueno, ante todo, buen día y no, agradecido yo y un placer para mí tenerlo a ustedes acá conmigo. Me gusta esto, es algo hermoso, lindo, así que contento, feliz que estén y nada, abrirle esto es lo que soy, es el bar, es como una casa mía, así que bueno, es abrirle a ustedes y darle una bienvenida. Hay algo escrito en tu página o en la página de Instagram, una nota, no sé quién lo habrá escrito, aparentemente una persona anónima, una carta muy emotiva. Esto le cuento a los oyentes que si se quieren se pueden meter a lo del Negro Bar y allí van a poder leer una nota muy sentida. Personas que vienen, seguramente se sientan al lado de un ventanal, pasan el tiempo tomándose un café. Habitualmente en el barrio decimos haciendo huevo, o por ahí tratando de esperar, no sé, vaya uno a saber qué cosa, ¿no? Tal vez el amor de su vida, o tal vez solamente relajarse un rato con algún vermú cuando llegue la hora, justamente la hora señalada. Así que el bar es muy sensible. ¿Cómo lograste esa sensibilidad bueno, primero para los comensales, pero después también para el grupo de trabajo, que los veo que trabajan muy cómodos? Mira, yo digo que soy un bendecido de vivir de lo que amo, es esto lo que sé hacer y amo. Entonces creo que eso uno lo transmite. Y nada, como te decía antes, esto es el reflejo, la buena onda, la buena predisposición, el ser agradecido siempre con los clientes, y estar a disposición de ellos, o sea, todo eso creo que nos hace ser un poquito distinto por ahí al resto, estar tanto con los comensales como todo, inculcamos eso, ¿no? De que vengas y te sientas cómodo. Y si venís una o la segunda vez ya es lo de siempre y tu nombre. Entonces eso Claro. es algo que nos hace sentir, digamos, a todos parte de acá. Gonzalo también, por supuesto, es parte de este lindo proyecto, que es lo del Negro. Primero saludarte y otra vez agradecerte en nombre del 88.1. Somos unos muchachos que venimos de Cañuelas, en otros casos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Venimos hace 10 años haciendo radio y seguramente los volveremos a visitar, pero te pregunto también cómo nace esto, cómo surge, hace cuánto tiempo están con esta idea, con este proyecto. Bueno, buenos días, Emiliano. Un placer conocerte. Te vengo escuchando desde hace un tiempito a raíz del amigo Gonzalo que participa y colabora con el programa. La verdad que es un placer ahora tenerlos acá. Más de una mañana he sido testigo que Gonzalo ha salido al aire haciendo su columna desde una mesita de acá de lo del Negro. Correcto. Y la realidad que hoy es muy lindo tenerlos acá presencialmente. Mira, lo del Negro, la verdad que revolucionó un poquito el barrio. Justamente en la semana habíamos estado haciendo un repaso de cuánto hace que él está acá. Yo en esta zona vivo hace 8 años y hace 6 años, ¿no, Negro? Abriste acá hace 6 años. Y la verdad que el bar ya estaba de antes. Yo los primeros 2 años jamás me había llamado la atención el bar, o sea, jamás había ingresado. Y cuando, bueno, lo tomó el Negro, fue algo medio mágico. Entré al segundo café, ya estábamos a los abrazos. Bueno, hay una coincidencia que no va a ser la que te ponga más feliz, pero bueno, Claro. la banda roja Está bien, está bien. nos unió. Somos todos hinchas de Está River. bien, está bien, Mira. está bien. La banda roja nos unió. Y Hay gente que dice que no. la realidad que esta nota que vos contabas que dejó es una clienta. Ah. Acá hay una particularidad, como lo dice ahí la nota, este bar está en las cercanías, tiene 2 o 3 hospitales y hay mucha gente que muchas veces viene a hacerle el aguante a algún familiar que se está recuperando. Y bueno, uno no sabe las historias de la gente que pasa por estas mesas y la verdad que la hospitalidad, la contención y la buena onda y energía que te da el Negro, yo creo que tiene mucho que ver con el éxito del lugar, con que los clientes vuelvan y que sientan verdaderamente esto como su segunda casa. Sabés que mientras escuchaba a mi hermano, a Gonzalo Manuel, decimos Pichu, los amigos le decimos Pichu, así como Pichu me dice a mí Falu, y el negro me dice Falu, y así. he tenido la suerte de venir muchas mañanas aquí a tomarme un cafecito con mis amigos. Y empecé a ver anécdotas y empecé a ver gente circular en lo que es un bar porteño. Y lo divertido y lo gracioso que fue ver gente que no conozco, hablar de Padolar, de ya se ríen cuando digo eso porque... Habla de fútbol, de política. Y se asoman ahí a la barra y empiezan las discusiones y las arengas. Y uno de lejos escucha los gritos de mesa a mesa. Y la verdad que las anécdotas surgen solas. ¿Qué es el folclore del típico bar porteño? Digamos, acá en esta mesa de bar se resuelven todos los problemas mundiales, te diría. Te iba a decir la Argentina, pero mundial. Acá resolvemos la guerra, resolvemos el hambre, resolvemos todo. Y bueno, es un espacio y un momento muy relajado, muy divertido, que uno pasa cada vez que se acerca. Además, históricamente los bares fueron lugares de contención social, porque si vos no, de pibe no ibas a la escuela, o no tenías una sociedad de fomento, no tenías el club, y no tenías a tus viejos, a tus viejas, o un tío que te pueda tirar tres o cuatro conceptos, por ahí tenías un cafetín donde ibas aprendiendo algunos modales, algunas situaciones, y además la generosidad. No, no hay nada más placentero que el café. El café, bueno, es lo mínimo que podemos gastar. Es el cafecito, vos sabés que con el café, bueno, salvo que sea la hora del mediodía y que mucha gente viene a morfar, el cafecito te quedaste esa horita y media, reflexionando, pensando, y además, la excusa es el café. En realidad, ya cuando cabeceás y ves al muchacho de la otra cuadra, al laburante que viene todos los días a tomarse esa cerveza, y ya hay como una complicidad y una charla. Así que, bueno, Marcelo, muchas gracias. Bueno, por supuesto, cuando vayas algún día para Cañuelas, te invitaremos chorizo casero. Obvio. Claro, eso, dulce de leche. Y sí, te vamos a manguear algún día de acá, antes del fin de año, poder volver a hacer un cierre. Son también de fin de año. Sabés que el negro me decía que quería hablar algo de fútbol. Yo no sé si querés decir algo al respecto, o de Messi, o de Michelli, o de Gallardo. Es tu momento. Es tu momento, negro. Qué sé yo. Es un momento lindo para todos los argentinos, lo que estamos viviendo, y creo que es algo hermoso que nos pasó esto, de ser campeones del mundo, y bueno, nada, disfrutarlos a Messi, extrañamos como hincha de River a Gallardo, pero también obviamente apostamos con De Michelli, que le tenemos fe, más allá que tenemos no, acá. No, pero lo interesante de Michelli, me parece, para mí era una moneda al aire. Para que Gallardo llegara a River, primero tuvo que pasar por Nacional. Entonces, es necesario, siempre digo yo, que los técnicos que vayan a equipos llamados grandes tengan como una experiencia previa, ¿no? En Boca vino Bataglia y no funcionó, y el Negro Ibarra no. Entonces, se necesita, no importa, tiene que ser un técnico. Después veremos si juega 4-4-2, si lanzan los laterales en ataque o no. Eso lo veremos. Negro, muchas gracias. Gastón, muchas gracias. Y Gonzalo. Gracias a ustedes por la invitación. La verdad que estuvo muy lindo participar en este momento. Sabes que como una anécdota final, dale, dejar esto de que pasó en el Mundial, ¿no? Yo vi los partidos, todos los partidos los vi en la casa de Gonzalo Emanuel, aquí. ¿Cuánto caminó acá? 20 metros. 20 metros. Ahí está. Caminó 20 metros. Pero previamente a subir al departamento, tenía que venir acá, claro, por lo menos asomarme hasta acá, no, la que cábala. No se asoma, sí, me dice que sí. Era parte de la cábala, el no saludo previo. No podía fallar, si estaba o no estaba el negro, no estaba. Allá también estaba. Contra Arabia lo pasaste. Por eso perdí. Claro. Muchas gracias. Tocamos en estudios Aníbal Romero y ya venimos porque, bueno, seguramente hay, como diría Freddy Cabrera, más informaciones para este boletín. Un abrazo.